estudiantes tienen derecho a revisión de examen. Dígame. Nada más le quiero preguntar del proyecto de la ley orgánica que está aquí. Seguimos trabajando, pero sí. Dicen que le van a hacer cambios porque consideran pues, que no hay digamos, esa fue una información. Es una información que leí y el diputado León Jiménez me comentó que esto fue antes de que hemos tenido algunas sesiones de trabajo y hemos ido revisando punto a punto, seguimos trabajando en las condiciones. Pero en cuanto a los cambios, ¿por qué se mencionó? No me han propuesto ningún cambio. O sea, no me han propuesto ningún cambio. Él me comentó que esa entrevista fue anterior a las sesiones de trabajo que hemos venido llevando a cabo. Rectora, además, ¿sí ha habido capacidad para hacer movimientos en el México? ¿Se han dado cambios? Casi una el modelo educativo se revisó en mi pasado periodo rectoral.